Hacía 15 días, 20 aproximadamente, una persona observó que estaban bombeando agua adentro del jagüel de la Manuela, que supuestamente tenía que estar cerrado y con precintos, cosa que nunca pasó. Por esa razón denunciamos esta circunstancia tanto al fiscal como al juez. En realidad están en un juzgado 14 que lo subroga el juez Martínez Vivot.